Bueno, si se habilita el tercer nivel, va a paliar, porque vamos a tener un centro de referencia. Ustedes se imaginan que no solamente son los cinco municipios de la provincia de Obispo San Esteban, vienen desde Carrasco, vienen de Ichilo, vienen de Warnes, entonces vienen de diferentes lugares, entonces va a colapsar Montero. Entonces, si se habilita el tercer nivel, va a paliar en algo, porque ya les he dicho, son tres enfermedades que nos están azotando: el dengue, la influenza ahora y ahora el coronavirus. Entonces tenemos que sí o sí habilitar esos centros con las camas, los respiradores. Ayer veía una noticia, se imagina, somos 3 millones de cruceños y solamente tenemos 9 respiradores. ¿Se imaginan? Entonces el sistema va a colapsar. ¿Y acá cuántos respiradores tenemos? Acá no hay ningún respirador. Que yo sepa, no hay ningún respirador. Algunas clínicas privadas lo tienen. Ahora no sé, Alfonso, cómo se ve, que es terapia intermedia, si tienen 2 o 3 respiradores, pero no hay más. No hay más. Uh-huh.